una loca por el delirio del vino. Por confusión del divino arde su fuego en mi boca. Vino infierno que me toca padecer locuras dulces. Convulsiones que tú impulses llegar a tocar el cielo, rasgando todos los velos por cada cuerda que pulses. Eso. ¡Salud! ¡Salud! Ya, ¿pensaron las cuecas o no? ¿Los temas? ¿Ah? ¿Cómo? Ajá. ¡Ah, la cueca, la cueca, la cueca! Ya. Ya, hagámoslo. Ya. ¿Qué me lo diga? Mare. No sé qué melodía. La colina roja. Ya. ¿Será ¿cuál? Que... Esa es la colina roja. Puede ser el... la. La cueca de los bulliciosos. Brindará el bosque nativo que lo busco y no lo encuentro. Lo han saqueado desde el centro, pero aún se encuentra vivo. No hay condena, ni hay motivo que justifique estos males. Los bosques son esenciales para la vida en la tierra, sobreviviendo a la guerra que han hecho las forestales. ¡Salud! Ya. Otro tema. Otro tema para otra cueca. Había una para las nuevas. Una cueca para la gente nueva. Las nuevas payadoras. Las niñas nuevas. Las niñas. ¿Qué cantan las niñas? Ya. ¿Cuenten otra? ¿Otra melodía? Sí. Ya. ¿Cuál? De ti, básicamente. Thank you. último brindis, vamos. Brindo por la copa y jarra que hoy día contiene el vino, por el destilado fino que mi lengua desamarra, porque me hace sacar garras cuando más lo necesito. Brindo por este rojito que me da la gallardía y también la valentía para conquistar viejitos. ¿Y ahora? Ya, la última. Última cueca, temática. ¿Querés decir un...? Era un... Bueno. Ya, ¿por qué si la humanidad está inconsciente, el patrimonio sigue presente? Salió verso sin mayor esfuerzo. Ya está papá, ya. ¿Qué si la humanidad...? Para que matemos. ¿Por qué si la humanidad es tan consciente? El patrimonio sigue presente. El patrimonio sigue presente. El patrimonio. El patriarcado. ¿Por qué si la humanidad es tan consciente? El patriarcado sigue presente. Sí, también. Esa. Sería como la cueca del patriarcado. Más o menos. Por la pregunta. Sí, por la pregunta. La pregunta. Oye, voy a decir un patriarcado. Sigue presente. Claro. Voy a decir un brindis que cambió de cama. Voy a brindar por tus manos porque recorren enteras mis 50 primaveras con sus cálidos veranos. Por tus labios que en mis llanos van desbordando derroche. Por tu boca que es el broche que en un éxtasis de miel queda pegado a mi piel y la enciende noche a noche. Era 40 hace unos años. Por eso cambió de beca. Ya, vamos con ya. La cueca entonces. Vamos. Una brindis. Ahí. Póngale. Brindo por la ocasión que nos reúne este día cantando con alegría, con guitarra y guitarrón. Y ponga mucha atención para escuchar lo que viene. Y saque si usted tiene el pañuelo en el bolsillo. Y saque del piso brillo cuando las voces suenan. ¡Eso! ¡Bravo! Ahora sí, Manes. y aparece como esta posibilidad también de hacer este chancho especial de 8M. Ya. En verso. Puedo hacer teatro, otro tipo de poesía, pero no. Pero iglesia me cuesta mucho. A ser que tú me enseñaras un día. Sí, pues ahí estamos. ¿Estás en contacto? Me gustaría aprendérmelo, pero me cuesta mucho. Por eso es que cuando conocí a los payadores acá, me enamoré de eso, porque decía, ¿cómo pueden improvisar? Que son muchas cosas juntas, está la música, está el guitarrón, la guitarra, está el ritmo. Y muchas veces no está la voz, pero está, porque hay gente que no viene a cantar por talento vocal, viene a cantar por su creatividad, por su poesía. Bueno, hay algunos que son talentosos en todo, pero a mí me encanté por eso, porque era un arte diferente, que, y además que permitía la no muerte, o que perdurara una tradición que estaba casi extinguida. Y gracias a los payadores más, con más tiempo, por no decir viejo. Como hay uno aquí presente que no quiero mirar, pero gracias a ellos que la gente más joven pudo ir aprendiendo y conservar esta tradición. Y con esto quiero llegar a que de repente empezamos a ver ciertas mujeres por ahí, bueno, la cara ya existía, pero otras más nuevas que empezaron a aparecer. Y eso motivó que una semilla nueva de mujeres cantando, porque se decía que la paya era un oficio de machista, de hombre machista, entonces eso marcaba algo que no era muy grato escuchar. Gracias a estas chicas, sobre todo a la Caro que lleva más tiempo, y a ti, no sé, a todas las que han venido, que este arte ya ahora conserva su cualidad más feminista, más activa, más política, que tenía un sentido bien bonito. Segundo año que lo hacen, pero parece que llevan como 10 años, porque hay muchas palabras que no están ya presentes, pero son muy talentosas. Y ustedes que han escuchado, cuando termino, se dan cuenta que el timbre de la mujer es como diferente, como que uno escucha otra cosita, diferente al hombre, sin desmerecer a ninguno de los dos para no quedar mal. Así que muy contento de tenerla de nuevo acá. Bueno, tengo que decir que estas cosas son parte de un restaurante. Sí. Por afuera. Por la cocina, los platos, no sé, son parte de un restaurante. Si fuera un teatro o un lugar, no se escucharía. Pero también por afuera de la fiesta. Las gracias y vamos a aplaudir como que fuera un teatro así grande. ¿Ya? Para decirles finalmente que está la puerta abierta cuando quieran hacer algo durante el año, no solamente por conmemoración del 8, sino puede ser durante el año, para las chicas y las mujeres. Así que gracias. Gracias a ti. Magali, Ruth. ¿Alguien nos puede sacar una foto? ¿Quién puede sacar foto? Pero Magali, ven para acá. Sí, vos, ¿dónde la grabamos? Buen día. Ahí está, el celular del. Ahí, Luguito, eso. Bueno. Vivo. A ti te miro. Primer cámara desde afuera. Al lado de mis dos maestras. Vénganse más para acá, eso. Un poquito más para allá. Estamos. ¿Nos vemos todas? Ya. Al lobito. cuenta, po. No sabía que después de poner eso. de uno.